en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Hay cosas que enojan y se mezclan como a propósito. Ahora que hay otro escandaloso informe sobre cosas archisabidas, que solo la reiteración cada vez que se necesita tapar alguna cosa nueva sale a relucir y con qué personaje uno se encuentra. Sobre el vicepresidente Hugo Velásquez, ¿queda cosa nueva que se pueda contar? Seguramente hay muchas, o con una por día bastarían. Hay que recordar que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral en el 2018 estaba su suegro y su hijo controlando las actas. Hay un colegio María Auxiliadora, hay unos cuantos más, pero con uno basta, donde el Frente Guazú, Alianza Ganar, ganó en todas las mesas. Y luego, cuando llegó a Asunción y se contabilizaron los votos, resulta que en esa escuela habían ganado los colorados por paliza. Así hicieron por término medio en todo el país. Entonces ganó Marito Abdo. Con una exigua cantidad real lo dejaron a Efraín Alegre con un 3% abajo para que no patalee mucho. Todos sabemos que hubo fraude escandaloso. Hete aquí que en vez de llamar a salir a la calle y parar el país, los liberales se fueron rindiendo a la evidencia de tener que esperar otros 5 años más. Total, los cargos se los respetaron en parte y eso les importó más que salir a pelear por la democracia real. Y en el Frente Guazú Ganar las cosas se fueron desinflando como todas las cosas que tienen vencimiento. Blas Llano, como de costumbre, haciendo su juego a varias bandas simultáneas, que le siguen el juego porque en el fondo nada se modifica y si lo hacen es para más dependencia de los sectores mafiosos de la sociedad. Y hablando de cosas cruzadas, también se ha lanzado a la mesa justo cuando los padres de los alumnos agredidos y los que no se sabe si pasaron por alguna amarga experiencia quieren cambiar a sus hijos a otros colegios. Se lanza la especie de que del colegio Z, donde se produjeron las violaciones de niños, que eran los padres de los depravados los que pedían el cambio. Y lógicamente nadie los quiere cerca, ni de vecinos. Con justa razón y mucho rechazo hacia ellos y a sus padres, reaccionó la ciudadanía. Pero hay que aclarar, y para ello se apelan a las autoridades del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, para ver qué actitud real efectiva toman. Porque hacerse los güiros ya no les vale, y menos a la ciudadanía. Si no se quieren involucrar el ministro, que renuncie y esperemos luego que no sea más de lo mismo. A los adolescentes depredadores que violaron a los niños de esa institución les cabe el correccional y un régimen de aislamiento y control estricto hasta que completen el año y los estudios, pero deben ser puestos en el Registro Nacional de Violadores. Y si no hay, mejor que lo vayan armando. Y deben estar enterados los vecinos de que viven en determinado lugar de su barrio. Lo más lógico sería que tengan restringida luego su libertad de movimientos, porque no se curan y en cualquier momento pueden volver a atacar. Y en todo esto, este trasiego de cosas, tenemos que seguir exigiendo datos sobre las pericias que se realizan para llegar a quién o a quienes dieron las órdenes para asesinar al fiscal Marcelo Pecci. En primer lugar, escuadriñar con mucho celo las investigaciones en curso y a quienes estaba investigando, porque de allí se podrá sacar conclusiones sobre el círculo de posibles mandantes. Los beneficiarios son varios. En esta mezcolanza también se extrema el ambiente político. Cuando me referí desde el principio, es al CEPRELAD, que explotó el CEPRELAD, y al mismo tiempo empezaron a aparecer, como siempre, distintas cosas puestas sobre la mesa y todo se mezcla. Y en tanto al ambiente político, como he dicho hace un ratito, se han concretado dos frentes con mucha prensa, uno y el otro con un poco menos. El que tiene gran despliegue en las zonas que ya es tradicional que les den sus votos y algunos otros lugares que se fueron integrando ahora. Nos referimos al Frente Guazú Ñemongueta por una patria nueva, con las candidaturas de la ex ministra de Salud de Fernando Lugo, Esperanza Martínez, con un interesante proyecto político que iremos desgranando. Y por el otro lado, la Concertación Nacional, con una pléyade de movimientos y partidos de todo el arco de representación, los sectores más deprimidos, medios, medio bajos, medio altos y acomodados, los pone el Partido Liberal Radical Auténtico y un poco los febreristas. Con la gente de Efraín Alegre está también el bufón de Cartés, Blas Llano, seguramente para que Efraín no pueda ser candidato. También, y con mucha prensa, está el ex canciller hasta el 30 de abril, Euclides Acevedo. Hay también partidos que expresan a la oligarquía ganadera, narcosojera, sociedades financieras y bursátiles, y que se han expresado por medio de uno de sus representantes más cerriles, con la modificatoria a la ley 142, Zavala, Riera y otros. Es decir, están los sectores medios y del gran capital llamando junto a otros badulaques como el invasor de territorios indígenas Martín Burt y su fundación paraguaya, y el apoyo de multitud de organismos norteamericanos de dudosa moralidad, pero fuerte apoyo del Departamento de Estado. Está Katia González, que ya no me animo a decir dónde está. Hagamos y todas las colectoras coloradas. ¿Se escoró el barco que las ratas huyen? Y para finalizar los enriedos, aparece el exministro Guiuso hablando de un país que se parece a un pueblo de las películas con un criminal que concentra todo lo que mueve el pueblo, y cuando éste cae el pueblo, en vez de liberarse de su miseria, se hunde aún más. Él debe saber del mensaje que está tirando, porque él mismo, cuando ya se estaba yendo, asumió la responsabilidad de asaltar, destruir todo a su paso y echar a comunidades indígenas sin orden de un juez como debe ser. Pero no, el mismo ministro del Interior, es decir, Ayuso, actuando como sicario de un invasor narcosojero brasileño. Siempre quise saber cuánto recibió a cambio de esa felonía. Y en la semana anterior, o máximo 10 días, se concretó una nueva coalición que se llama Pacto Popular Histórico, cuyo motor son las bases que se movilizaron a partir de la mitad del año pasado y que primero se concretó en la fundación del Consejo Nacional de Liberación Popular. Hoy vamos a escucharlos a ellos, porque les pasamos 4 preguntas y las han contestado coloquialmente. Íbamos a hacerlo con la señora Esperanza Martínez, pero no se ha concretado, así que lo haremos con el Grupo Social Vecinalista de Derechos Humanos, de Comunidades Indígenas, de Comunidades Campesinas, Trabajadores de la Ciudad y el Campo, con una organización que privilegia la voz de los vecinos y no de caudillos, que consensúan y debaten. Así los iremos haciendo con aquellas organizaciones que se destaquen en la lucha por los derechos soberanos del pueblo del Paraguay, no solo en las hidroeléctricas, sino unificando y defendiendo todo el mapa. Saludamos a los luchadores por la integración de los pueblos libres de la patria grande latinoamericana, por su histórico triunfo con una marca histórica para el primer puesto en las elecciones presidenciales de Colombia. Un hito para esas fuerzas que en el 2010 tuvieron poco más del 9%, que en el 2018 alcanzaron el 25%, y que ahora, con las amenazas, las masacres, los asesinatos de numerosos activistas destacados y dirigentes reconocidos, desplazamientos poblacionales internos e intentos de asesinar al binomio de las izquierdas, alcanzaron el 40,6% de los votos, donde la votación totalizó el 54% del padrón electoral, otra marca importante de participación. Veremos cómo Rodolfo Hernández, un ultraderechista con varios juicios en su contra, uno en curso por desfalco, hacía pagar a la municipalidad el salario de una parte de sus empresas. Así fue en una alcaldía municipal. Piensen a nivel nacional, ¿qué no haría? Bueno, tenemos varios ejemplos en nuestro país. Pretende este energúmeno terminar con la participación de la mujer en cargos públicos y de poder decisorio en todos los campos, es decir, como el Chila o Javier Milei de Argentina, las mujeres en la casa y sumisas con el varón. Medieval y esclavista el sujeto. Sacó un 28%. Para ganar Petro necesitaría 1,5 millones de votos más y Hernández 5 millones. El 19 de junio el pueblo colombiano decidirá si quiere un cambio hacia adelante o ir como el cangrejo para atrás. En la Argentina, la semana pasada en la provincia argentina de Catamarca, el martes 24 de mayo precisamente, comenzaba el juicio por el asesinato de un joven catamarqueño cuyas autoridades hacían las ignorantes. Pero todo llega y esperamos que a Diego Pachao, donde esté, le llegue nuestro abrazo solidario. 10 años y más de 3 meses en Catamarca, donde la impunidad está enraizada en las condiciones casi feudales de una provincia donde nada parece cambiar, pero le llegará a los asesinos de Diego. Y el enorme cariño de todos nosotros a su madre, hermanas y hermanos. Se cumplen ya más de 2.325 días del encarcelamiento y prisión domiciliaria luego de Milagro Sala. ¿Hasta cuándo, señor presidente Fernández, usted que se llenaba la boca con Milagro Sala en la campaña electoral y al tomar posesión se olvidó de ella y de su pueblo, de su organización, asaltada, secuestrada por la policía, destruida a propósito, porque en las piletas de la institución se bañaban los pobres y sus hijos, y eso les molestó al gobernador radical conservador, Negrero, y al reducido círculo de blanquitos y no tanto que les horrorizaba que los negros de las villas y los cerros tuvieran algo parecido o mejor que ellos. Haga una intervención a la justicia tan injusta, señor presidente Fernández. No sea pusilánime. Los tibios son asquerosos en el té, el café, el mate y en la sociedad. Bueno, en Ucrania parece que Estados Unidos quiere hacer que la guerra vaya para largo. Total, no mueren norteamericanos a menos que sean mercenarios y de eso hay bastantes. Pero los que ponen el cuerpo son los ucranianos principalmente y ahora se fue al carajo toda esa parafernalia de que ellos combatían a Al-Qaeda o al ISIS o que el Ejército Libre de Siria, si hay un militar de alto rango que dijo de que Al-Qaeda es el ejército sustituto de ellos en el Medio Oriente. Luego fue en Chechenia y ahora es Ucrania, el famoso ejército nazi. Se enfrentó a muerte en Mariupol y cuando ya utilizara a los civiles no le dio más resultado, se rindieron. Este colapso del regimiento Azov en Mariupol desencadenó el derrumbe de numerosas posiciones y varios pueblos cayeron en manos de las milicias independentistas y el oso ruso. Los nazis mordieron nuevamente el polvo de la derrota. Con los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, y ahora con el ejército ruso, y tuvieron que mirar nuevamente a la bandera roja en las posiciones recuperadas por los rusos e independentistas. Pero jugando con fuego y con la salud de toda la humanidad, la OTAN, el brazo militar yanqui sionista, sigue tirando de la soga, siguen mandando a Ucrania cada vez más armas letales. Mientras en Palestina, Israel sigue agrediendo al pueblo palestino, a sus niños y adolescentes. Asesinaron hace poco con alevosía a una periodista palestina que trabajaba para Al Jazeera. Asalta los templos principales, siguen destruyendo casas y aldeas donde se apropian dolosamente de las propiedades y cultivos. Cuando compren algo que diga Made in Israel, el 80% largo es en realidad Made in Palestina. Siguen destruyendo escuelas y hospitales en Gaza. Se vuelven a levantar, los vuelven a bombardear. No les permiten pescar ni desde las playas. Palestina debe ser libre ya. Esperemos que en algún momento podamos tener la suficiente fuerza a los pueblos para dar vuelta a las autoridades de las Naciones Unidas que responden tan servilmente a los Estados Unidos. En la zona del Sahel, en el norte de África, es toda una zona que va de punta a punta en la parte de arriba del África, y que es en su mayoría desértica. Tanto jorobaron los norteamericanos y franceses que los malíes de la nación malí, no aguantaron más y hoy son otra nación que expulsa a los extranjeros de Europa, Estados Unidos o Israel. porque son parte y fomentadores del yihadismo más extremista, y al mismo tiempo pretenden seguir robando sus recursos naturales, como lo vienen haciendo en la mitad de la República Árabe Saharaui Democrática, que ya lleva varios meses de lucha contra la narcomonarquía marroquí, y a la cual están demoliendo con misiles y ataques relámpagos de sus Fuerzas Armadas Voluntarias. Vale aclarar que es la segunda guerra o la continuidad, porque los fascistas marroquíes violaron la tregua y eso motivó la prosecución de los enfrentamientos que comenzaron en 1975, es decir, hace 57 años. Es una guerra de liberación nacional contra el expolio que muchos países de la OTAN están involucrados en ella. En El Salvador, el traidor a sus padres y comunidad palestina, Nayib Bukele, está concentrando cada vez más el poder en sus manos. Las diferencias con las maras no son tales, ya que han hecho acuerdos recientes. Es más, para la imagen internacional, en el país hay más conciencia, cada vez hay más conciencia sobre sus peligrosas políticas sociales, políticas económicas y sanitarias, pero los principales servicios esenciales son de conglomerados internacionales de origen israelí. Les ha entregado una cantidad enorme de empresas públicas a Israel, del cual se siente admirador. Bukele habla de una cosa muy loable y provechosa que se va a las letrinas con su acuerdo con las mafias. Ha descuidado la salud, la educación, el agua, el medio ambiente, etc. Y por último, saludamos a México por su postura honesta, respetuosa e independiente frente a la postura norteamericana de invitar a una cumbre de las Américas a quien a ellos les convenga. Así que hay aproximadamente 18 o 19 países que no van a ir. Y eso es una victoria de la unidad latinoamericana. Muy bien. Santa María, departamento de Itapúa, y Cartúa, y me pendúa, o Pepe o Iba, pueblo por ahí. Llegó un Pepe a Cacuá, en aquel colonia de agricultura, Pizarro, píntese a Cuba, el pelo beba, se va a llevar. Un en el año 42, del poblador, un Pepe o Ime, Juan Pío, feita el tochamorro, boja, pujaba, pues don José. Moja pues beba pues mi carrero, moyo pues mi güey KR, lindo rosa, canario, letra, lirios a chile, jera, va y pues. Bien, vamos a desarrollar las preguntas. Nosotros hemos planteado 4 preguntas y vamos a ir por parte. La primera pregunta fue el desarrollo social actual del Consejo Nacional de Liberación Popular, y tenemos también la movilización social popular de principio de año y la integración de los consejos departamentales y locales. Vamos a escuchar las respuestas. Acá veo ¿cómo es el desarrollo social y político actual del Consejo Nacional de Liberación Popular? Y bueno, ahí tendríamos que historiar brevemente, ya que menciona el desarrollo sociopolítico y ya con tendencia a la construcción del poder popular organizado, ¿verdad? Que es la cuestión actual, ¿verdad? Pero historiando un poco, el 5 de junio del 2021 prácticamente nace el Consejo Nacional de Liberación, no Liberación Popular todavía. Eso sería el 30 de octubre del año pasado. Justamente pues se rediseñó, se reformuló, se reagrupó y se reactivó, ¿verdad? Y bueno, Habría que explicar un poco, ya que menciona lo actual, pero de dónde viene eso. Entonces, el 5 de junio del año pasado, recuerdo que la propuesta inicial para convocarnos o autoconvocarnos en una plaza pública era: ya ya haya yo tu papá, bebé, ya ya pues tiene herramienta de liberación nacional. No un partido ni movimiento, o sea, realmente no se sabía qué carajo lo que se quería, pero nosotros sí, nosotros somos del Movimiento Nacional Francista y claro que sabemos perfectamente que esa es la única herramienta que disponemos exitosa de liberación y de soberanía. Y bueno, y nos fuimos, nos encontramos y la propuesta era del compañero Celso Cabral del distrito de Capiatá, departamento central, que en el grupo de WhatsApp propuso como nombre provisorio, ¿verdad? Entre otros tantos que se podrían estar proponiendo más adelante, ¿verdad? Bueno, y después ya también fue avalado o secundado por el compañero Marcial González de Alto Paraná. Y así fue. Y la propuesta por el compañero, la oficialización de la propuesta de esa membresía, ¿verdad? Para la nueva agrupación o movimiento sería realmente el compañero Esteban Estrago, que en esa primera reunión en un club de fútbol, la Malajera, iba a ir Cacán, ¿verdad? 11 de septiembre, te imaginas, fecha del Partido Colorado. Pero la reunión y bueno. Y lógicamente, como toda reunión improvisada, el famoso paraguayito alegre y unos cuantos que leen bumburururú, dudú, payo, o sea, de todos los mediáticos, de todos los lo que usan las redes sociales entre sus profesiones normales, metiendo la política y tratando de encajar, o sea, de llevarle al pueblo hacia donde ellos quisieran, ¿verdad? Pensando que así nomás es la política, una mezcla de demagogia, populismo y libertinaje también. Y bueno, a Pepe pero yo cuadro, la mayoría no yo cuadro, yo lo cuadro Pepe, ¿verdad? Y algunos que somos los más viejos ahí nos reencontramos, ¿verdad? Como el caso de Juan Ramón Acosta por Rey Tapúa, Marcelino Corazón Medina, que estaba por el Chaco. Y unos cuantos compañeros, ¿verdad? De la vieja guardia ya eso. Bueno, pero ¿qué pasó? Después se notaba que no había agenda de trabajo, no había un carajo ahí, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos acostumbrados a como organización de esas cosas, luego no pega, como dice la juventud, ¿verdad? Apenas 5 de junio. No pego ni a reunión, un mes a web, bueno, ni a reunión, un mes a web. Y la misma cosa que la anterior reunión. Ahí aparecieron más candidatos, ya había sido lo que se estaba aprovechando, o sea, o sea, esa no era la intención de todos los candidatos para las elecciones municipales del 10 de octubre. Acuérdate que estamos en julio ya ahora, 5 de junio y ahora ya el 3 de julio. Y ahí se aparecen los candidatos, para intendente, para concejales municipales, a la gran puta, y nada que ver la liberación popular. Entonces unos cuantos ya se retiraron ahí. Entonces, ¿cómo se veía venir eso? Entonces alguien propone, vamos a reunirnos en Coronel Oviedo otra vez, ¿verdad? Pero ya en otro lugar, pero ya no así abierto, sino ya planillado como tiene que ser organizado, ¿verdad? Y con referente o representante o individualidad, ¿verdad? Y ahí se mejoró un poquitito, por lo menos en el tema, pero seguían siendo por el tema de los candidatos. No aparece a Mandausa o a ver la candidatura, porque evidentemente lo que querían, le llamamos nosotros en Paraguay, porque son candidatos como ahora mismo. Ahora faltan todavía 9 meses para las elecciones. Pero todos los grupos de WhatsApp están de todo. Uno le come a otro, parece una, no sé, la ley es más fuerte, no. Y ahí es donde irrumpe con una modalidad de gestión y metodología política el Consejo Nacional de Liberación Popular. Ahí nace, se le agrega en la membresía popular. Y hubo un tiempo de desconcierto y confusión que muchos dirigentes profesos usaban de que pertenecían, ¿verdad?, su pertenencia a nuestra organización de liberación popular. Entonces caían bien por donde andábamos. Ya se notaba, nosotros tomamos la decisión de hacer la teoría y la práctica. O sea, estar en todos los asentamientos donde pudieran haber desalojo antes de que haya. La cuestión de prevención se hace hasta donde se puede. Y si hay desalojo, se lucha ahí dentro de eso y después para su restitución. Los tres procesos de lucha se hizo ahí. Lucha combinada también le decían, ¿verdad? Porque veíamos los papeleos del lugar de los terratenientes y de la latifundista y no tenían. Entonces de 840 y algo de una planilla de desalojo que estaba prevista para después de cada cupé, entre cada cupé y Navidad, Año Nuevo, ¿verdad? El año pasado, 840 de desalojo estaba previsto. No se hizo ni una docena, ni 10, no se hizo. ¿Por qué? Porque se paró ya esa historia de que el fiscal es el que patroniza y ejecuta el desalojo. Y eso es no solamente inconstitucional, sino una aberrante eso es. Eso es pasible, es recurrible. Un jurado de enjuiciamiento magistrado ahí tendría que estar procesándole ya sin pedido de parte, ¿verdad? A un fiscal que hace desalojo. El trabajo de la fiscalía o del fiscal o la fiscala es solamente demostrar la acusación y elevar la acusación a consideración del juez. Vean de cuál es el trabajo. Entonces ahora se paró con eso, ahora están viendo otra modalidad. Pero ni un juez, yo al menos no conozco ni un juez que se animó a firmar una sentencia de desalojo. Porque ellos no tienen la prueba, no la cuatiaron ni por ahí. Todos son superposición de título. Falsificación, una finca te dice que de esta parte y de otro distrito, otro departamento, o sea que vale, te cangre, o sea, por la vía el hecho consumado nomás, o se hace la ocupación de los inversores, ¿verdad? Inversionistas o vecinas, y son invasores, realmente estancieros, invasores uniformados, como decía el doctor Francia, por los militares, ¿verdad? Y estos pseudo inversionistas son grandes, ¿cómo se llama? Invasores. Entonces el Consejo Nacional de Liberación Popular hizo esa dual lucha, ¿verdad? El sentido de estar en la práctica y en la teoría, asistiéndole a los compañeros campesinos, ¿verdad? En el INDER y a los hermanos originarios en el INDI. Aprovechando por la tarea del Consejo Nacional de Liberación Popular. Y después ya empezamos a hacer aclaración de que los compañeros y la compañera no son del así, pero hoy purúpula, tira. Y hoy en día ya, eso pasó ya a la anécdota, ¿verdad? Y como tu pregunta está relacionada al desarrollo sociopolítico actual del Consejo, entonces ahí conviene mencionar que recién el 30 de octubre del 2021, el año pasado, nosotros pudimos reagruparnos y reactivar el Consejo de Liberación. Y le pusimos esa palabra popular y hicimos un comunicado que el anterior o el viejo ya Consejo Nacional de Liberación está muerto, que ahora se llama Liberación Popular, ¿verdad? Y tomó como bandera de lucha ideológica la reivindicación de los padres de la patria, especialmente el doctor Francia, ¿verdad? Se toma, se adopta y se adapta como prenda de unidad popular, camino a la construcción del poder popular organizado, ¿verdad? A la forma, a la ideología política del doctor Francia. Y eso ahora se prolongó con el Pacto Histórico Popular de reciente acuerdo. Son, creo que 2 semanas atrás en Coronel Oviedo se constituyó con 10 organizaciones sociales y políticas, ¿verdad? Y de partido político también. Algunos de ellos ya tienen su chapa electoral y ese es el tema del microclima que ahora nos estamos moviendo como Consejo Nacional de Liberación Popular. La otra pregunta, la movilización social popular de principio de año. Y la integración de los consejos distritales departamentales. ¿Cómo se dio? Bueno, en verdad que no son, o sea, no es la movilización social popular nomás. Tuvimos, no sé. Tendría que ser las movilizaciones. y de principio de año y de fin de año también, ¿verdad? Y después vinieron las movilizaciones pre-marzo, ya en febrero, ¿verdad? Y en marzo varias movilizaciones, ¿verdad? Y hasta hoy en día, ¿verdad? Incluyen un par de veces que se tuvo que convocar a movilización y a piquete, ¿verdad? En todos los departamentos, en todas las cabeceras departamentales se tuvo que hacer piquetes, ¿verdad? Cierre de ruta intermitente por hora o definitiva, ¿verdad? Y bueno, entonces la pregunta es la movilización social popular de principio de año y la integración de los consejos distritales. Y sí, eso fue el aspecto positivo de esa movilización de todo tipo y la máxima que se hizo del 9 de marzo al 24 o 25 de marzo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros de una conversación o conversaciones tendiente a fabricar, vertebrar la unidad popular con el sector campesino e indígena, ¿verdad? Presentamos como consejo una nota pidiendo una reunión a los compañeros de la Federación Nacional Campesina. Ellos aceptaron, ¿verdad? Y nos reunimos. Es la primera vez, no sé, en décadas que sucede, a pesar de que siempre se nos acusó de que no buscábamos la unidad, increíble, y somos no solamente los que más buscamos la unidad, después te voy a explicar que ahora estamos buscando la unidad con la concertación esa, pero ahí no puede estar patria querida, por ejemplo, como pico los desalojados van a estar con los que hacen la ley de desalojo. Bueno, y entonces tuvimos una reunión inicial con los compañeros de la federación y después otra, y ahí ya aparece en escena la posibilidad de agruparnos en 14 o 15 organizaciones para tratar de hacer una unidad de acción en la calle directamente ya. O sea, una lucha callejera ya por el mes de marzo. Y el primer problema que se sorteó fue que la gente de la Federación Nacional Campesina hizo su asamblea y decidió hacer el 28 de febrero. O el 27, no recuerdo. Pero fin de febrero. Jamás vio la movilización de marzo y ya votó febrero, ¿verdad? O pero me lloré el argumento. Y bueno, y después se... Bueno, ahora cambia toda oreja. Ahora ya lo definí, pero ahora no habría problema. Y ya pone primero de marzo por lo que representa esa fecha, ¿verdad? Y así acordamos. Ser el primero de marzo, ya que ellos dos días antes nomás también. Bueno. Y después se pensó hacer el 14 de marzo. Llamó Buitena porque el 24 de marzo recién propuso otra organización, o sea, coordinadora de organizaciones sociales, indígenas y no sé qué más, CNI, multisectorial, algo así, o intersectorial. Jaumiela, un mundo lo paite ya eso, porque, como pico, el 24 de marzo, se acuerda ya por ahí, marchazo, o paridema, o sea, faltando un minuto para terminar el partido, se acuerda que la cancha. Hubo firmas, acuérdate, tenía documentos la gobierno, donde dije, ahora lo propone que hubiera rombo guapo, en donde ve los tres poderes del Estado. Y la ministra Indeña, ni presidente del secretario del INDER, ni Indiguaja, bueno, acuérdate, pega la metodología de lucha y esas son las experiencias que tenemos positivas por un lado y por otro lado negativas, porque el problema puede ser que no sea político, sino ya metodológico, pero afecta, pues. Y bueno, y de ahí nace esa diferencia entre la gente, los gremialistas, entre los reivindicativos, entre eso, aquellos dirigentes que mueven grandes masas de campesinas indígenas que solamente están organizados para lo gremial. O sea, un bayure de jamuante al gobierno de turno. O sea, yo pido que se acuerda un bayure. Acá no hay organizado un jamuante a poder pejar, en todo caso, la rico todo la cola peja. La rico la emboria jugada, no pensé viña, acá la yupía van a poder o manejar las detalles. 85% y la emboria jugada. La 85% o ganar la 15%. A la rico voto, vale, vete y voto. A la emboria jugada voto, o vale, vete y voto. Entonces con la voto, ya no haya ganado tanto. Y todas esas cosas metimos nosotros dentro de del debate, ya eso es. Buscando siempre la unidad popular. Y bueno, entonces ahí hubieron acusaciones de todo tipo, pero nosotros institucionalmente jamás para acusarle a la Federación Nacional Campesina ni al otro conglomerado con quien no estamos de acuerdo en el tema metodológico de lucha, ¿verdad? Pero claro, hubieron algunas individualidades, pero casi la mayoría por fuera del Consejo de Liberación Popular. Bururu no es del Consejo de Liberación Popular, ni Paraguayito. Y esos fueron, y tampoco Paula Duré. Ellos son los que acusaron irresponsablemente a los compañeros de la Federación Nacional Campesina, a Teolina, a Marcial, a los otros compañeros, ¿verdad? Y cosa que nosotros nos despedimos públicamente, que no estábamos de acuerdo, a pesar de que tuvimos ese problema de la descoordinación, ¿verdad? Pero por otro lado también es una cuestión de lealtad política, porque ellos ya tenían ligazón electoral con el Frente Guasú, ¿verdad? Entonces, ¿recuerda Jugapeguay, Chavina, así también de Oñeros? Nosotros no aceptamos pues ese tema como consejo. Desde un principio no aceptamos lo que cada cinco se viene haciendo, que ya están todos los candidatos y se comunican nomás ya al pueblo, a la pueblo, ni convertido en operadores políticos, ni con Shabá, a un Bapola, siempre en Bapola, la rico, pero bueno, empresario me mete, y plata me mete, o la candidata, pero Jaurea al revero plantea, y bueno, o sea, hasta hoy, y ahora se llegó al objetivo, se está llegando al objetivo de proponer asamblea mediante, ¿verdad? Distrito por distrito, los invitados o elegían la Yerovia. Distrito por distrito, eso suben a departamental y de ahí tienen que salir los candidatos a todos los cargos, del presidente, vicepresidente, hasta comisario de tablada, comisario de Uruguay. Allá. Entonces, cada asentamiento, por el cota de Yerovia, cada distrito por el cota de Yerovia, Jaupea y los mitad, y una lista unificada. Entonces, ese paso para dar el consejo no fue fácil. Porque ahora viene la acusación de que somos electoralistas. No, eso por presión popular de las bases. Ya que la elección, daño de empujón. Más ocupada por el lugar, abandonada ya ese máscara paite a la socialista, o buena andeja, de hecho, eso me mete allá. O si no, la izquierda igual, pero o a la derecha allá. Y para más aquellos compañeros que supuestamente son de izquierda o socialistas que buscan dentro de este sistema cambiar la situación, esa es una estafa política e intelectual. Va a ser un sistema de topata solución, sistema capitalista de Puebla. Y todo ese debate se instaló gracias a la forma sui generis de plantear la lucha, ¿verdad? Por parte de los compañeros y compañeras del Consejo Nacional de Liberación Popular. Cosa que se respeta hasta hoy día y vamos a seguir nosotros en la línea. Por más que se llegue a participar electoralmente, nosotros vamos a seguir estando, si hay desalojo, para que no haya desalojo, si hay desalojo, levantar a los distritos vecinos dentro del plan nacional de lucha que se decidió en Yasecañí, ¿verdad? Eso es un plan nacional de lucha de asistencia recíproca, ¿verdad? De defensa, autodefensa. Problema, uno problema todo, pero año cumplía. Por eso es que así como estos últimos desalojos programados para el 3 de mayo, San Francisco y eso, ya no se ve más barato eso, 2.000 policías van a jugar de gatilla, bomba. Por lo tanto, mi mamá ha preparado ahí. A Jepina la desalojo la tierra teniente de cuerda. Jepina, pero no sé, ni te voy a decir la plata. Ah, bueno, un mía entero será mi mamá. Un mía, y con la discusión de eso, tu planteamiento de las movilizaciones, cómo se encaró. Luego pasamos con el compañero con los desalojos forzosos de las comunidades indígenas y campesinas, y la unidad en la acción, cómo repercutió esto en el desarrollo actual de los compañeros. Esa es la tercera pregunta. Y también la cuarta, cómo llegaron a la decisión de generar el Pacto Popular Histórico. Y acá veo la tercera pregunta con relación a los desalojos forzosos de las comunidades indígenas y campesinas. Y bueno, y la unidad de acción y su repercusión en el desarrollo actual de los compañeros y compañeras de la dirigencia campesina y aborigen, ¿verdad? Y efectivamente, fue así. Ocurre que tuvimos desalojos de diferentes tintes, digamos, ¿verdad? Parecían el mismo problema, era el mismo problema en todas partes, ¿verdad? Con relación al desalojo en sí. Por un lado, asentamientos que tenían 15, 20 años de antigüedad, ¿verdad? Que funcionaban con rubros oficiales del Estado. O sea, tenían rubros de funcionamiento, ese asentamiento antiguo, con rubros del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo. O sea, sí, estaban escuelas oficialmente habilitadas dentro del asentamiento. Y también puestos de salud. O sea, que funcionaban con rubros oficiales del Ministerio de Salud Pública. Y esos fueron desalojados. Entonces era muy evidente de que detrás de esto estaba la cuestión inmobiliaria y la agroganadería, agronegocio, la sojización, ¿verdad? El desmonte, la deforestación, la contaminación, ¿verdad? Y terminaba en crímenes ecológicos, ¿verdad? Y eso fue lo que enfrentamos nosotros. Y en Yasecañí, cuando nos reunimos y resolvimos que esto tendría que pasar sí o sí por un plan nacional de lucha de autodefensa, ¿verdad? Problema uno, problema de todo. Y en el caso del asentamiento de Edilson Mercado, por ejemplo, que uno de los mártires ahí del asentamiento, y después otro compañero Solís, que es un joven del dirigente del Partido Comunista, creo que tenía 17, 18 años, el segundo mártir ahí del asentamiento. A pesar de que era de Calixto Cabral el compañero este, y bueno, como se dice, va la pupo y con la reunión. La hora de reunión va, en du, ven. Cuando eso estaban los sicarios, estaban los como civiles armados, era en su inicio, ¿verdad? Y la próxima reunión, la misma va la pupo, sino va la cuadra, ya entramos en los asentamientos. Y tenía dos entradas, ¿verdad? Y después, por ese sistema de autodefensa, 800 personas acercaron, por ejemplo, ahí, y los civiles armados eran 7, 8, ¿verdad? Correcto, estaban todos armados, pero ahí encerrados, ¿verdad? Se les capturó a alguno, en fin, todo, o sea, son anécdotas ya. Y en el caso de Capibaribe, por ejemplo, los propios vecinos solucionaron el problema de la capataz estanciero, ¿verdad? Sí, son vecinos, solo que uno está al servicio del terrateniente, del latifundista, y en contra de su propio compañero y vecino, ¿verdad? Entonces todo eso generó como política metodológica en los asentamientos, ¿verdad? Y diciendo siempre que los asentamientos se tenían que regularizar, y eso dio lugar para que uno de los ejes programáticos del Consejo Nacional de Liberación Popular para las movilizaciones callejeras fuera eso: cero desalojo, cero imputación. Cuando eso ya teníamos más de 1.300 imputados, ¿verdad? Y la regularización de todos los asentamientos y libertad a todos los imputados, ¿verdad? Y eso no conseguimos porque en esa unidad de acción que hicimos con la federación, lamentablemente no pudimos coordinar, ¿verdad? O sea que no es también cuestión de coordinación, porque se creó una plenaria, como me preguntaste hace rato, ¿verdad? Una plenaria de 15 organizaciones sociales populares, algunos nacionales y otros departamentales, ¿verdad? Y se constituyó que dos representantes de cada organización estén dentro de la plenaria. Y como conducción de la movilización se nombró a 6 personas, 6 compañeros, entre compañeros y compañeras. Y uno de los 6 era yo. No por el Consejo Nacional de Liberación Popular nomás, sino ya por la plenaria que se organizó para coordinar la movilización de marzo, ¿verdad? Y a mí, la primera vez que hubo una reunión, digamos, oficial con uno de los poderes del Estado, que era Cachito Salomón, presidente del Congreso, ¿verdad? Porque a uno nomás se pudo llegar, a mí no me invitaron, para no decir no le invitaron al Consejo. Pidieron disculpas, en fin, todas esas cosas, la Federación, lo otro, porque no solamente la Federación, estaban 14 organizaciones. Ellos se fueron todos ahí, no sé, y que no hubo comunicación, no sé qué, pues, se pidió disculpas, pasó. Pero después en la próxima reunión volvió a suceder eso, y eso ya dio lugar al rompimiento ya. Ya era muy evidente que ellos vinieron para marchar y para irse, ¿verdad? Y nosotros queríamos quedarnos ya ahí, porque ya se tenía ya 18 a 20 mil personas ya en la calle, pero en diferentes plazas. Y ahí no hubo coordinación o decisión, voluntad política, le dicen los políticos. Voluntad política, decisión política o patriótica, ¿verdad? Y bueno, no se pudo. Entonces el plan A era que se vayan todos, los tres poderes del Estado, ahí todos. Y el plan B, el tema electoral, que es lo que estamos ahora. Pero nosotros muy poco muy poco, no es muy poco, nosotros no, nos, el Consejo no es un partido político, ni va a ser nunca. Tampoco es un movimiento partidario y tampoco va a ser nunca, ¿verdad? Es un tinglado guazú, un galpón gigante donde pueden entrar todo tipo de partidos políticos, movimientos políticos, asociaciones, cooperativas, comisiones vecinales, o sea, todo tipo de organizaciones sociales populares. Y eso es lo que estamos haciendo y dio lugar para crear y ahora desarrollar el Pacto Histórico Popular. En coincidencia con la experiencia electoral colombiana, ¿verdad? Ahora con Petro, ¿verdad? Pero coincide nomás, no, nosotros lo que hicimos es ahí, a propuesta del compañero Miguel Ríos de Paraguay Rebelde, ¿verdad? A propuesta de él se sometió a a votación, ¿verdad? Porque había tres nombres, probables nombres como propuesta, ¿verdad? Para la Concertación Popular, porque el Código Electoral te obliga a hacer alianza, que es lo que se hace entre partidos, ¿verdad? Alianza solamente se permite entre partidos reconocidos y la concertación se hace entre partidos y movimientos de todo tipo, ¿verdad? Y esa es la figura que se asume, ¿verdad? Por exigencia electoral, la concertación. Entonces Obrero Mujeres es la Concertación Popular, Pacto Histórico Popular para la Liberación Popular, pero tomándole al doctor Francia como ese pacto histórico con los procesos de la independencia, ¿verdad? Y ese proceso histórico de liberación nacional popular antiimperialista revolucionaria que tuvimos nosotros hasta el 1 de marzo de 1870. Cerró Corapo, mano peago. Y hasta hoy día el desatino. Por eso lo que planteamos, ¿verdad? Planteamos, ¿verdad? Reivindicación de la conquista de la soberanía y la independencia nacional otra vez. Y bueno, y para terminar, tu última pregunta se refería al tema de cómo se llegó a la decisión de generar un pacto histórico popular. Y bueno, eso de alguna forma ya te estaba diciendo, aunque en coincidencia con la experiencia electoral en Colombia, ¿verdad? Nosotros tuvimos en cuenta y como punto de partida para vertebrar y fabricar la unidad popular en todos los distritos, todos los departamentos, es tomarle al doctor Francia como modelo, como herramienta, como menú, ¿verdad? Porque él fue lo que construyó el poder popular en base a un frente indígena y campesina, ¿verdad? Más los pequeños y medianos productores, artesanos, industriales, comerciantes y eso de la época, ¿verdad? Y cuando eso ya era 200 años atrás, estamos hablando, cuando eso ya estábamos con esta misma realidad sociopolítica. O sea, 1% la. 1% la. Ya eso la tetanyara. 1%. Que son 1% de 7 millones, ¿cuánto es? 70 mil, ¿verdad? No, 70 mil ricos no hay acá. Bueno, pero no importa, son 300 familias lo que manejan el Paraguay. Dentro de ese 1% vamos a meterle eso, pero el 10% lo que más o menos sería la clase alta, alta, ¿verdad? Y de 15% a 100%, ahí está la clase dominante. Está la oligarquía, la criolla, la foránea, los terratenientes, los latifundistas, los traficantes, los contrabandistas, los usureros, la cámara importadora, la industrial, la cámara de ganaderos. ¿Cómo se llama? Asociación Rural Paraguay, Pepo Imbabe, 15%. Y eso tiene que ser destruido como hizo el doctor Francia, ya 85%. Pero casi ya, pea la Unión Organizada, y nada, Consejo Nacional de Liberación Popular y después, con la ideología del padre de la patria, el doctor Francia. Bueno, mi querido Jorge Miguel Soler, un fuerte abrazo a Derupide, a todos los compatriotas que están en Buenos Aires y toda la Argentina. Un fuerte abrazo, compañero. Bueno, más no pudimos, queríamos poner una canción correntina, pero lamentablemente no nos da el tiempo. También queríamos no despedirnos sin saludar a los compatriotas nicaragüenses que el 4 de mayo tuvieron el día, su día de la dignidad, porque fue el día en que generales Moncada y bueno, el otro no me acuerdo el apellido, pero que fue el día que en 1927 entregaron los liberales las armas y se rindieron ante los norteamericanos y también le entregaron las armas y la soberanía del país. Y el único general que se opuso, que puso la soberanía nacional por encima de todo lo demás, fue el general Augusto César Sandino. Por lo tanto, él desde ese día empezó a escribir la historia que hoy está presente en Nicaragua y que está llevando a Nicaragua a un desarrollo como nunca tuvo. Así que saludamos a ese pueblo glorioso de Nicaragua que mantiene y fortifica cada día más esa independencia nacional y su actitud ante el gran garrote que cada día se va destiñendo más. Un abrazo a todos y todas y esperamos tener buenas noticias la semana entrante.